voz en el barrio. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. ¿Cómo no podría ser otra cosa? Un programa de actualidad política. De reflexión colectiva. Que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. ¿Y cuál va a ser, compañera? La trabajadora. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer, el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Lux y de Fergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior. El bien y el mal, todo junto. El placer y el dolor. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Tardes, huelga de amores. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Viernes 21 de agosto. Día no sé qué de cuarentena. Ya perdí como la cuenta. No sé si alguien lleva ahí un conteo. Vamos a decir que el 1 de septiembre vamos a llevar 5 meses. Me la redondeaste para arriba, sí, pero no sé si me gusta. Y 21, restale 10, son 4 meses y 20 días. Ahí está, ¿te gustó? Buah, ponele, ¿eh? Ponele que ahí me la vendiste un poquito mejor. Bien, bueno, acá estamos. Y estábamos, ¿qué escuchábamos, amiga? Escuchábamos un poema de Alejandra Pizarnik que se llama La lucidez. Lucidez que necesitamos en estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Como nos pareció una linda manera de encarar esta huelga de hoy, porque sin lucidez nos vamos a perder y hay una parte de la sociedad que nos va a ganar. Totalmente, estamos como atravesando momentos, o sea, un poco lo que decimos, ¿no? Frente a los tiempos que corren, lucidez, compañeros. Un datito que ahora, esto que trajiste a Pizarnik, a la huelga, hay un mito, dicen. ¡Epa! ¡Epa! Dije, ¡epa! Mito. En realidad no es un mito, es una leyenda. Se dice Se dice que Alejandra Pizarnik está enterrada en el conurbano bonaerense. Que este conurbano que nos da... En un cementerio de, si no me equivoco, Lavallol. Mirá. Cementerio privado. Mirá, mirá, mirá. Será bueno. Cuestión de ir a recorrer ese cementerio, a ver si encontramos... bueno, datito. Datito, bueno, y esto, ¿no? En estos tiempos que corren, que decimos, esta nueva normalidad no tan normal, claramente la cuarentena dejó de ser lo que era para transformarse en un prohibitivo de reuniones, ¿no? Como básicamente está todo funcionando excepto los contextos de agrupamiento, y entonces... una normalidad que implica la prohibición de juntarse y la clandestinidad de la reunión, porque la gente se está juntando, se está viendo, se está amando y tan necesarios que son esos encuentros. Y pensaba, ¿no? El impacto que cada caso cuando nos toca de cerca, y seguro nuestros oyentes también ya tienen casos, y cómo se percibe, y la paranoia, y esta paranoia ante el no saber. O sea, medios que nos desinforman todo el tiempo, y en conclusión, cuando sucede un caso cercano, uno no sabe qué va a pasar, cómo proceder, si me pasó a mí, ¿no? Claro. Una circunstancia aparte de esta nueva normalidad y una responsabilidad individual de vuelta, ¿no? Sin tener garantizadas las condiciones materiales para cuidarse, que es una canallada política. Poner en el cuerpo de nuestra clase la responsabilidad si se enferma o no enferma. Y así sucede la vida, mientras el gobierno nacional y popular nos convierte en una fábrica de chanchos y potencia una economía de agrotóxicos y minería contaminante, donde se desiste del impuesto a las grandes fortunas, que incumple con la promesa de ley de aborto, que no hace nada ante la violencia machista y naturaliza los femicidios y transfemicidios, y reafirma la doctrina Chocobar, ¿no? Lamentablemente y alarmantemente, cada semana nos vamos enterando de nuevos casos de gatillo fácil, de violencia policial, de detenciones en contextos de movilizaciones de nuestra clase, porque ya vamos a estar hablando de lo que fue la movilización de la derecha del lunes que pasó. Y así nuestra clase trabajadora está psicológicamente devastada, ve por TV que el sistema de salud va camino a un colapso, sostenido por laburantas y laburantes que están muy agotados, mal pagos, que se enferman y mueren y ni siquiera ya tienen el aplauso de la gente, ¿no? Que tan injusto lo que está sucediendo con nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Y encima de todo... ven y vemos como nuestro lugar de pertenencia y conquista es usurpado por los sectores más rancios de esta sociedad. Y entonces, como queríamos detenernos en pensar lo que significó esa movilización del lunes, le pedimos a nuestro amigo y compañero Sergio Cherco Siemnitsky que nos ayude a entender un poco la situación, así que bueno, escuchamos el primero de los audios que tiene para compartir. En relación a la última movilización del lunes, donde quedó claro el componente de clase y la direccionalidad, que era claramente una movilización de las clases medias altas o directamente altas, y una direccionalidad absolutamente de derecha, con un contenido absolutamente violento, reivindicando metodologías fascistas o la sociedad patriarcal, todas las miserias de la humanidad se habían juntado y sintetizado en esos manifestantes. Me parece que hay que desmenuzarlo por varios lados. Por un lado, es preocupante que la derecha cope las calles. Digo que es preocupante porque si bien lo hacen desde una visión absolutamente ombliguista, digamos, donde lo que plantean es que está cercenada la libertad y hacen un vaciamiento absoluto del proceso genocida sufrido en nuestro país cuando equiparan las medidas implementadas a raíz de la cuarentena con una dictadura. Lo cierto es que detrás de esa movilización, y al menos yo lo pude percibir en alguna que otra opinión de gente que estaba suelta, acumulan detrás de esa direccionalidad a gente que se vio afectada económicamente, y no, cosa que es indudable, digamos, porque todos los sectores de la sociedad se han visto afectados económicamente por la cuarentena, y ese descontento lo canalizan en esas movilizaciones. Entonces, más allá del componente cuasi ridículo de neonazis, terraplanistas, militantes de las diferentes vertientes de Cambiemos, promilitares, todo lo que pueda haber en esas movilizaciones, el solo hecho de copar las calles, y si bien el número, cuando hablo de copar las calles, estoy hablando de que son movilizaciones bastante exiguas y con componentes que vienen básicamente de las zonas norte, ya sea de la provincia de Buenos Aires como de la capital. Lo cierto es que tienen una cierta repercusión en gente que ideológicamente no pertenece o socialmente no pertenece a esas clases, pero en su descontento sienten canalizado su bronca en este tipo de acciones. Eso me parece que es una cuestión para tener en cuenta y siempre para preocuparse, porque las derechas siempre han tenido la capacidad de crecer y fortalecerse e incluso plantearse como alternativa e incluso llegar al poder en situaciones donde las situaciones económico-sociales se resquebrajan. Entonces tenemos que tener en claro eso, que a la situación crítica que atravesaba el país, el proceso de la cuarentena es un agravante. Bien, claro, clarísimo, ¿no? Esta cosa de la derecha copando las calles. Sí, amiga. Eso, pensando en esto de esta última movie, donde se escuchó más de un. Más que nada, obviamente, en los medios hegemónicos y más, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que molesta? El derecho a estar en las calles. Es genuino, ¿no? No sé, depende. Es que depende. Llegamos al absurdo de Patricia Bullrich, hablando de el derecho a manifestarse y que no puede ser reprimido. ¿Cómo sucede? ¿Cómo nos sucede que se apropian de, digamos, de métodos y de enunciados que son nuestros? Y a nosotros como clase, lamentablemente, no estamos pudiendo irrumpir de manera organizada y con capacidad de golpe. Todavía no logramos organizarnos de forma tal de estar en la escena como esta gente amplificada por los medios afines a esas ideas. Cómo ellos imponen agenda y nosotros todavía no. Y yo creo que es esta preocupación que señala el compañero es absolutamente compartida, porque hay que pensar que en la figura de Bernie o Patricia Bullrich, que son auténticos cuadros políticos con eventual potencial para conducir esa energía neofascista, ¿no? Y una energía neofascista con base popular que explota el hartazgo hacia los políticos, la inseguridad vista desde un lado muy, muy bigote, la xenofobia y un bolsonarismo que podría irrumpir en nuestro país, ¿no? Y nos conecta también con otra reflexión. En este contexto pandémico, ¿qué onda la movilización en sí? ¿Es legítimo movilizar o si la masividad es caldo de cultivo, entonces como clase debemos estar guardades? Y bueno, respecto a esto, el compa reflexionaba. Lo otro que hay que tener en claro es que nunca se puede comparar ese componente de movilización con otros tipos de movilizaciones que están basadas en la solidaridad o en principios absolutamente humanistas, porque no es lo mismo la movilización del lunes que una movilización por la aparición con vida de Facundo, ni una movilización por el derecho a la tierra, como en el caso de las tomas en Guernica, ni es lo mismo una movilización de gente en función de levantar una olla popular o de protestar frente a los despidos en un frigorífico, como en el caso de Penta. Porque esas movilizaciones, reitero, están basadas en un sentido de solidaridad y en una concepción humanista. Se pone en riesgo la salud. Bueno, en principio sí, se puede llegar a poner en riesgo la salud, puede haber un contagio en esos contextos, más allá de que en todas esas movilizaciones se tiene muy presente el tema de la seguridad sanitaria, con distanciamiento, con barbijos y esas cuestiones. Pero es importante hacer esta salvedad, porque la marcha del lunes de las derechas, de los fascistas y de la mar en coche, y sobre todo en coches importados, representaba una salida individual donde ellos querían su derecho a irse a tomar el café al boliche, de poder irse de vacaciones, de poder ir a comprar al shopping, y básicamente de que la mucama pueda venir a trabajar a sus casas. Mientras que en las otras movilizaciones lo que se está planteando es que hay otros derechos tan emergentes y apremiantes como el de la salud, como puede ser el derecho a la vida sin lugar a duda, pero también el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda. Entonces, cuando se mete en la misma bolsa, en el quédate en casa, a la derecha de Barrio Norte, que viene a protestar en los Mercedes-Benz, con la gente que sale a la calle porque necesita conseguir subsistencia para comer o porque está reclamando por un derecho, es un error muy peligroso en el que nunca, pero nunca deberíamos caer. Bien, clarísimo también. Más claro, chale cherco. Claro, chale cherco, tal cual, ¿no? En esto que hablaba de que nosotros, mientras lo escuchaba, me acordaba de una de las primeras movilizaciones que participé en pandemia, la primera, que fue días después que había aparecido el cuerpo de Cecilia Basaldúa, o estábamos atravesando ese femicidio. Hicimos una intervención en Lomas y manteníamos distanciamiento social, teníamos el origen y pudimos movilizarnos y generar ese hecho político importante en este contexto donde nos están pidiendo que nos quedemos en casa, pero no tenemos para dónde vivir, no tenemos casa donde quedarnos. O sea, ¿cómo claro. ¿Con qué cara le decís a los compañeros de Guernica, quédate en tu casa? No tengo casa, señor, para quedarme. No, y encima están diciendo, bueno, ok, voy a usar estos terrenos ociosos que hace más de 50 años que lo único que tienen es pasto para tener una casa. No. Te mando la cana y te saco a la mierda de ese terreno para que siga igual, ¿no? ¿Qué sistema y qué políticos canallas que nos gobiernan? Y remarcar, ¿no?, cómo esta movilización del lunes se caracterizaba por el no cuidado, ¿no? Así es. O sea, una clase social que explota, una clase social que discrimina, una clase social que no se identifica con aquellos y aquellas que generan la riqueza que ellos gozan y muestran su individualismo asqueroso al juntarse sin ningún tipo de cuidado. En cambio, nuestra clase, cada vez que moviliza, uno de los ejes de la movilización es cuidarnos entre nosotros. El cuidado y la solidaridad. Así es. Así. Y bueno, como esto que sucede en nuestro país, que sucede en el cuerpo tierra, sucede en el universo. Así es. Tenemos, ¿qué tenemos, amiguita? Tenemos un audio de nuestra compañera, la China, y bueno, y nos vamos ahí a escuchar a la chinita y cerramos con un besito a los de Leo en este mes de agosto, a todos los leoninos, leonines que nos escuchan, Noé, la negra Raquel, mi madre Claudine, y no sé si tenemos algún leonino más. Esos leoninos y leoninas fuegas, bueno, les amamos. Astrochina desde Remedios de Escalada. En la astrología, al igual que en las distintas cosmologías de los pueblos aborígenes y ancestrales, no hay división o separación real entre la especie humana y el resto del universo. Somos como humanos una parte más del todo y vibramos al unísono. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Desde mediados del año pasado, estamos siendo parte de una conjunción, un encuentro de planetas muy importantes a nivel todo, que es la conjunción de Saturno-Plutón. Saturno y Plutón son dos planetas muy poderosos a nivel energético, que se juntan cada 30 años aproximadamente en un mismo signo del zodíaco, o sea, en una constelación, y cada vez que lo hacen, el cubo mágico de la universa se mueve, y todo cambia de lugar de manera drástica y dolorosa. El dolor es proporcional al nivel de muerte y destrucción que la humanidad maneja. Para dar ejemplos que nos encantan, en el siglo XX, la conjunción Saturno-Plutón aconteció en 1914, indicando el principio de la Primera Guerra Mundial. Y después, la conmemorada Revolución Rusa. En 1947, en la próxima conjunción que se dio entre Saturno y Plutón, comenzó la Guerra Fría, dividiendo al mundo en dos grandes polos ya conocidos por todos. Para la próxima conjunción, en los 80, por ejemplo, en Argentina tuvimos la Guerra de Malvinas y a nivel mundo aparece el VIH como un virus que mata a un montón de personas. Hoy, 2020, no hace falta contarles qué es lo que está pasando. La realidad se cae a pedazos, sentimos los agujeros en carne viva. Estamos duelando como planeta la muerte ocasionada por el sistema capitalista, la desidia de los poderosos y la indiferencia de las mayorías. Pero Plutón y Saturno son una grieta grande donde la revolución es posible. Pero para ello, además de luchar contra el sistema, donde reconocemos esas estructuras que deben caer, tenemos que revolucionar nuestras propias estructuras putrefactas. Aquellas que ya no van más, individuales y colectivas. Hablamos de la estructura de los huesos, de los sistemas de ideas que nos sostienen a nivel individual, familiar, del linaje, los mandatos colectivos y, ya como máximo, el sistema capitalista y el patriarcado como aquellas estructuras de explotación y de opresión. La invitación, entonces, es a salirnos de nuestra zona de confort, a incomodarnos, a ir a buscar hacia adentro de nosotros cuáles son esas ideas, mandatos, estructuras, formas que ya no nos hacen bien, aquellas que muestran la sombra dolorosa de todo eso que repetimos y en las cuales no nos sentimos cómodos, y llevar la transformación de Saturno y Plutón desde lo colectivo hacia lo personal. Y lo vincular. Que sea rock. la suerte. La presenta Sandro de América. ¿Dónde mis manos? Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sandro, nació en Buenos Aires un 19 de agosto de 1945. Orgullosamente parte del conurbano sur, banfileño hasta sus últimos días. Cantautor, inició sus caminos en el género del rock and roll, lo que lo convierte, según muchos, en el papá del rock argentino. Por ser el primero en cantar este género en nuestra lengua en este continente, Sandro luego pasó al género pop para finalmente consagrarse en el género melódico. Fue actor, director y sin dudas uno de los cantantes más importantes de la historia argentina. Publicó un total de 52 álbumes originales, protagonizó 16 películas y estableció una relación sensual y amorosa con su público que perduró hasta su partida física de este mundo, acontecida el 4 de enero de 2010. El gitano, el Sandro de América, el Sandro del conurbano, de este conurbano tan bello, cuna de grandes artistas para el mundo. Así es, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Él solo quería parecerse a Elvis. Él en una entrevista comentaba que lo único que quería era eso, que lo logró, porque logró parecerse mucho en todo, en toda su actitud, por lo menos en sus bailes, era muy parecido. Pero bueno, no queríamos dejar de homenajear a Sandro en esta varieté, donde, bueno, ahí Marce comentó estos datitos re importantes, ¿no? De, en esto de que sacó 50 y pico de discos, hizo 16 películas. Así. A ver, bueno, mientras veníamos para acá, comentábamos con Marce y llegábamos a la conclusión de que es el rockero, o sea, es alto rockero, fue alto rockero este muchacho, Sandro. Que, les cuento datos, que el 11 de abril se cumplieron 50 años que tocó en el Madison Square Garden. O sea, y no solo eso, sino que fue el primer espectáculo que se transmitió en vivo, vía satélite. Esto, ¿no? Él arranca admirando una figura como la de Elvis, con la misma sensualidad que la de Elvis, pero construyó su personalidad. Construyó totalmente, y un estilo, bueno, en lo personal, mi vieja lo escuchó toda su vida a Sandro, con lo cual yo lo tengo súper incorporado, vi todas sus películas, fui al cine a ver sus películas, construí un personaje que se llama Gladys y es fanática de Sandro. O sea, Sandro me atraviesa por todos lados. Y aparte porque en lo personal, más allá de eso, me parece que fue ahí como alta estrella. Sí. Y alta estrella de rock, del rock en su momento. Y este respeto y este amor tan hermoso que generó con sus nenas, ¿no? Sí, ese vínculo. Esto que te contaba hoy, de que, de hecho, estoy segura que los que lo han seguido saben esa situación de que todos sus cumpleaños él salía a la puerta y saludaba a sus seguidoras. Todos, hasta el último momento, con el pulmotor, estaba Sandro en la puerta de su casa acá en Banfield. Fumador empedernido, ¿no? Y bueno, cuando estábamos preparando esta varieté, me encontré con una notita que está piola, que es que salió un tema inédito, como suele pasar en el caso de estos artistas que se grababan en casetitos y nunca de todo eso quizás terminaba siendo uno o dos discos. Bueno, encontraron un montón de cosas de Sandro y hay unos ingenieros que son ni más ni menos que el de Palito Ortega y el de Charly García, están laburando para sacar un disquito con temitas inéditos de Roberto Sánchez. Y un datito más también que tiene que ver con el rock, y esto, ¿no? Considerarlo padre del rock and roll argentino. El tributo a Sandro es un disco de rock and roll que es zarpado. La cantidad de artistas que estamos hablando de Virus, estamos hablando de Divididos, estamos hablando de Ataque, estamos hablando de Terciopelados, de La Portuaria, Molotov, es un discazo y que tiene la particularidad de que cada León Gieco, cada uno y cada una de las artistas, Erika García, me sigo acordando, cada uno logró darles con su impronta hacer un temazo de Sandro. Así que sí, quienes no conozcan ese discazo, termina huelga y se van al tributo de rock and roll. Así es. Y yo, para terminar un poquito esta varieté, así, vamos a ponerle como unas notitas de color a esta varieté. Porque era pícaro el señor, ¿no? Era pícaro, el señor era pícaro y se decía que tenía un romance con María Marta Serralima. Yo se las tiro, mira, así. Se las tiro así nomás. Vos estuviste viendo también cositas. Yo estuve viendo cositas ya de hace no mucho, porque poco antes de partir, porque Mercedes Sosa y Sandro, que se conocen, que se conocían de siempre, se fueron de este mundo con muy poquita diferencia, 3 meses de diferencia. Y antes de que sucediera eso, Mercedes le entrega un disco de platino. Y en esa entrega, que Mercedes está sentada, él está parado y se ríen un poco de la parca porque los dos venían de transitar enfermedades, Sandro lo primero que le dice a Mercedes es: nosotros tenemos un romance pendiente. Ahí va. Y Mercedes, que no sabe para qué lado mirar, quiere seguir hablando del homenaje y él le zampa un beso cerca de la boca, que Mercedes se pone a cantar la cigarra para salir de esa situación. Cantemos la cigarra. Nada, Sandro de América, un sensualote, un hermoso. Así es, un sensualote hermoso que cautivó ahí a muchas mujeres. Una generación, 2, 3 generaciones. Uf. Siguió, porque siguió mucho tiempo. Y yo lo miro y te digo que... ¡Sandro! Bueno, y nos vamos a ir con anécdotas de primera mano. De a la fuente. Porque yo fui a la fuente y esto nos contaron. Cuando tenía 13, 14 años, fuimos a un club, porque antes él cantaba en los clubes, que vos lo veías ahí nomás. Y fuimos con la barrita que éramos nosotros de Avellaneda. El club estaba en Valentín Alsina, Sala Salud se llamaba, me acuerdo. Me acuerdo que levanté el paquete de cigarrillo que ya lo había terminado. Me maté para llegar al lo que era el escenario, que era bajito, para agarrarlo. Pero más o menos de eso me acuerdo. Y después nos fuimos a las cuartetas, que está frente al Gran Rex, la pizzería. Entonces nos sentamos a comer algo ahí hasta que salga. Se fueron todos, ya se habían ido todos, pero yo sabía que estaba todavía dentro. Y estábamos a la expectativa. Habíamos alguna gente, no éramos mucho, éramos poquito. Y tanto que insistí hasta que lo esperé, y cuando salió el auto, me crucé y me puse en el medio de la calle de la Avenida Corriente y tuvo que parar, no le quedó otra. Ay, le toqué la mano, no me voy a olvidar nunca de ese día, mi amor. ¿Quién es este ejemplar? Muchacho, mamá, muchacho. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Thank you. salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llevarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparás. Agosto, agosto y la mitad invisible de la historia. Queremos hoy recordar, rememorar y tener presentes dos representaciones quizás muy significativas de lo que fue el genocidio cometido por la dictadura franquista desde que en julio de 1939 se levantara contra la República. Esa República que venía gobernando España en un proceso de paulatina participación popular, organización y avances hacia la transformación profunda de la vetusta y conservadora España. El derecho al aborto, el divorcio y la ampliación de todos los derechos a las mujeres y los trabajadores y trabajadoras en general sufrieron con la contrarrevolución fascista que por 40 años y un poquito más ejerció el poder en aquel país. Una república libertaria donde las orientaciones sexuales, las mujeres, no eran anuladas ni dejadas en un rincón oscuro, sino que al revés, tuvieron lugar de participación en este proceso. Las 13 rosas queremos recordar. Esas 13 rosas fusiladas el 5 de agosto de 1939. Eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, republicanas y todas dedicadas a típicas y trabajos feminizados como modistas, secretarias o sastres. Unos días antes de aquel 5 de agosto se produjo una caza de militantes republicanos resultando casi 400 les detenidos, mayoritariamente fusilados en juicios sumarísimos en la órbita de la injusticia militar. Entre ellas estaban las 13 rosas, mujeres que tenían entre 18 y 25 años. Y hoy queremos con ellas, por ellas, y por todas las víctimas del franquismo, gritar, como dijo Julia Conesa, una de las 13 rosas, antes de ser asesinada, que mi nombre no se borre de la historia. Y la historia no borra los nombres. Por eso es justicia recordar, conmemorar a un maricón maravilloso y una de las grandes plumas castellanas, Federico García Lorca. En agosto también, pero en la madrugada del 18 al 19 del año 1936, apenas un mes del falangismo instaurado en España, es asesinado, es fusilado el poeta García Lorca, nativo de Andalucía, representativo de la conocida como Generación del 27, junto con Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, entre algunos de los tantos que acompañaron con las escrituras maravillosas ese proceso de transformación iniciado con la República. Parte de la mitad invisible de la historia, la homosexualidad de Federico, su elección de amar a varones, pero también defensor de las historias más profundas y hermosas y maravillosas de pueblos andaluces que mezclan las historias de resistencia gitanas, moras, obreras y campesinas. Y compartimos una poesía que es un ícono de las más representativas del cancionero republicano. La pluma, claro, la de Federico. Anda jaleo, yo me alivié a un pino verde, para ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo. Mira que soy cazador. Y si te tiro, te mato. Para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Y la música de fondo que nos acompañó, interpretada por una de las más maravillosas manos guitarristas de la historia, Paco de Lucía. Bien, bueno, acá estamos, último bloque de Huelga de Amores, escuchando a la Latanita. Gracias, Tana. Gracias, gracias, compañera, con tus columnas, ¿no? Así es, la parte olvidada de la historia. Acá nos va a venir agasajando en diferentes huelgas con sus columnitas. Y bueno, y acá nos trajo historias no tan conocidas sobre un proceso revolucionario que se dio en España, como ella contaba. En una revolución socialista iniciada en 1936 y derrotada en 1939 con la consecuente instauración de la dictadura franquista, una dictadura que va a perdurar hasta 1977, 2 años después de la muerte del dictador. Un libro tengo para recomendar para quienes quieran conocer un poco del proceso revolucionario español, que es de una argentina, que fue una argentina internacionalista revolucionaria, Mica Echeverré, que se fue a luchar por una España mejor. Su libro se llama Mi Guerra de España, cuenta su historia. Ella empieza colaborando en la revolución, en la retaguardia como enfermera, va con su compañero Hipólito. A Hipólito lo matan en muy pocas semanas. Y frente a la pérdida de su compañero, ella empieza a estar en el frente de batalla, empieza a estar en las trincheras y poco a poco va ganando el lugar y el respeto para llegar a ser una comandanta. Así que para los que quieran, busquen ese libro, es fantástico de leer porque es como que te mete en la trinchera. Vos abrís el libro y haces I sit and win and I want to be too black, porque te mete en la guerra. Y hablando de la guerra civil española, hoy 21, se cumplen 80 años de la partida de un revolucionario bastante conocido llamado Lev Davidovich Bronstein, o como le conocemos, León Trotsky. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, militante del Partido Comunista Español, por eso decíamos la conexión con el proceso revolucionario español, por orden y encargo de Stalin, luego de una infiltración muy astuta que hace él, haciéndose el enamorado de una secretaria de León, logra estar con León, logra estar solo con León y con un piolet. Piolet es un instrumento que se utiliza para el alpinismo, que es muy parecido, como si fuese un pequeño martillo con una punta, se la clava en la cabeza a León el 20 de agosto y tras un día de agonía León Trotsky se va de este mundo, un legado. Nosotros tenemos una tradición trotskista muy importante en nuestro país y en el mundo, y quiero compartir una frase de su testamento. la vida es hermosa. Que las futuras generaciones la liberen de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Zarpada, zarpada frase. Zarpada, zarpada frase. Así que... Bien, ¿y cómo seguimos, amiga? Bueno, como... Ya estamos casi. Y en este espacio huelguero, más allá de que hoy fue un programa de... como no tan coyuntural, sino más bien de reflexión, no queríamos cerrar el programa sin pasar revista de las cuestiones que a nosotras, a criterio nuestro, fueron más trascendentales de esta semana y tienen que ver con acciones de movilización de nuestra clase. Todas se desarrollaron el jueves. Miran qué piola, ¿no? El jueves 20 de octubre tuvimos actividad en la Plaza de Mayo de la UTT, acceso a la tierra y agroecología, exigiendo el tratamiento a la ley de acceso a la tierra. También se dio la movilización de aparición con vida de Facundo Castro. Mientras estamos a la espera de los resultados de la autopsia que va a comenzar el martes que viene, del cuerpo hallado en Bahía Blanca este sábado último, seguimos exigiendo aparición con vida ya, fuera Berni, basta de asesinatos y violencia institucional. Hubo una persona detenida en el siempre, ¿no? Nuestras movilizaciones sí son reprimidas. En el contexto de esa movilización se detuvo a un compañero que ya fue liberado, por suerte. Y la semana que viene, el día 27 de agosto, a partir de las 14 horas en Plaza de Mayo, se va a estar desarrollando y desde huelga convocamos a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Por último, en lo que respecta a la toma de tierras, que también seguimos como huelgueras, frente a la orden judicial e ilegal de desalojo, los vecinos de Guernica se movilizaron este jueves también a la Casa de Provincia pidiendo la intervención de los organismos del Estado. Está presentada una apelación para que esa orden ilegal de desalojo no se produzca, así que esperamos que las autoridades judiciales respeten la ley y este lunes no se produzca el desalojo que por orden judicial debería de generarse. Así que, bueno, amiga, ¿vos tenés alguna noticia? Sí, tengo cositas para contarte, que ya nos vamos igual. Pero nada, estaba pensando esto que decías, ¿no? Me quedé con las movilizaciones. Porque lo importante de esto de destacar y de y por qué nosotros estamos convocando a este, o sea, esta caracterización que hacíamos al principio, ¿no? Y estamos, claro, como reafirmando esto, o sea, acá estamos hablando de situaciones de desaparición forzada, cuestiones de detención completamente arbitrarias. De hecho, si vemos cómo detienen al compañero que por suerte después fue liberado, o sea, estas cositas que no queden hacia el pasar, o sea, que estemos ahí como registrando todo esto, me parece importante. Y bueno, y como para irnos un poquito ya, les cuento que desde Huelga de Amores siempre sostenemos que el arte es nuestra arma, ¿no? Y queremos seguir defendiendo que el arte sea nuestra arma, nuestra trinchera. Y siempre contamos que los artistas de acá de la zona la están cuerpeando, ¿no? La China trajo este concepto de cuerpear y me parece un concepto muy piola y a la vez saber de que hay unos que la están cuerpeando re jodida. Porque de golpe, cuando hablamos de una nueva normalidad, nos encontramos que la estamos cuerpeando con esta nueva normalidad. Hacemos streaming, que es parte de la nueva normalidad, que son las transmisiones en vivo. Tenemos plataformas digitales para expresarnos y llevar ahí lo que hacemos. Pero si no tenemos recursos para eso, si no tenemos un fucking celular, si no podemos pagar internet y si no tenemos para comer, no nos sirve de nada esta nueva normalidad. Entonces, si bien nos adaptamos y tratamos de igual seguir construyendo, pensaba, o sea, para los artistas esto es un golpe al corazón, así, de lleno. Pero a la vez es un golpe al bolsillo, es un atentado al bolsillo. Entonces, como que nos parece importante desde acá transmitir de que hay compañeros que la están pasando jodido, y hoy puntualmente les hablo de Fabio Quinteros. Fabio Quinteros es un poeta, artista de acá del conurbano. Nosotros en las diferentes varietés que hacíamos con Pagliaros lo hemos convocado, la rumbadera también trabaja con él, y bueno, y la está pasando re mal porque Fabio tiene una pensión, con lo cual no puede acceder a la IFE ni a la beca Sostener Cultura. Así que bueno, se pueden contactar con él a través de su Facebook, Fabio Quinteros, y si no, a través de la editorial El Ruku Editor, y a través de cualquiera de los dos pueden pedirle su CBU y colaborar, ¿no? Y recordar esto, de que en este caso es Fabio, está Lucre Vicenza, está el Barrio Cultural, como que se sigue, hay diferentes frentes donde se está tratando de colaborar lo que más podamos. Entonces, aquellos que puedan... Hay que bancar al arte, loco. Hay que bancar al arte. Hay que bancar al arte. Bueno, y voy a cerrar con algo, amiga. ¿Hay fechita para este domingo? Tenemos fechita también. Ah. ¡Apa, apa, apa! Tenemos dos cosas. Mañana tenemos una olla en La Toma con Lucrecia Vicenza, que vamos a estar celebrando el Día de la Niñez. Vamos, Lucre. Seguimos celebrando las niñeces. Así que vamos con la olla vegana de La Toma todos los sábados 12:30 y vamos a estar ahí con Lucre Vicenza en Fonrush y Las Vías. Perfecto. Y el domingo tenemos Barrieté volumen 3 por el canal de YouTube del barrio. No recuerdo la hora, pero creo que 20 y pico. Ahora mientras busco el flyer te lo digo. Eso por un lado, ¿y qué más? Ay, te tengo una sorpresa. Ay, sí, porque ya, la verdad que ya el hecho de que el domingo tenga Barrieté... La Barrieté es a las 22 horas. Perfecto. Esa ya es una buena noticia, porque nosotras desde Huelga nos gusta informar, siempre traemos Pálida, porque lo único que hay que para informar es Pálida, pero también nos gusta celebrar la vida. Nos gusta celebrar la vida. Entonces yo te voy a pedir, Mati, que me mandes un temita, es el de la sorpresa. Ay. La señal que se cayó. Yo conozco esa voz. No, ¿sabes quién es? Levantar. Para, déjame pensar. Escucha. Y que ahora se cumplió. Tan frío fue. ¿Quién va a ser si no es nuestro amigo Fuego Gustavo? Así es. Bien, bueno, entonces nos vamos con esta celebración. Celebramos a nuestro amigue, que con mucho trabajo sacó su disco independiente, y en esto, hoy nombraste a Trotsky, y hay una frase que dice en el manifiesto que hizo con Bretón y Rivera, la independencia del arte por la revolución y la revolución por la independencia del arte. Y lograr independizarse de los sellos discográficos, en el caso de los músicos, es todo un tema. Así que celebramos que nuestro amigo esté estrenando este proyecto, Doctor Reggae, Tanguero de Japón. Te lo puedes escuchar por todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube y bla. Doctor Reggae. Doctor Reggae. Nos vamos celebrando la vida y celebrando esta bienvenida al mundo de Doctor Reggae, y que suene.